Exacto. Bueno, los otros días también salió la información que en el norte había riesgo de algunas evacuaciones. Acá quedó estable en 8.40, pero el tema bueno, es que el gran lago tema está alto. Es que el lago lo contienen con el lago, entonces comienzan a alargar algo de agua sabiendo que desde la cuenca superior, media, empiezan a tener mucha agua como para contener. Así que bueno, pero la verdad que vemos un río que está en constante crecimiento también, ¿viste? Que Un no río que llega. estuvo en los niveles más bajos y ahora, obviamente con el tema de la lluvia, el impacto de un Bueno, montón de cosas. ¿se acuerdan el año pasado que teníamos sequía por todos Sí, lados, por un todos río lados. muy bajo, tanto el Uruguay como el Paraná, con los efectos esto de la niña, el niño, viste, que siempre va alternando una cosa y otra, que bueno, este año ya habían dicho que iba a ser más llovedor, que dentro de todo se está cumpliendo con la lluvia de ayer, hoy tenemos un día fantástico. Y la verdad que muchos temas para poder hablar, porque después te voy a dar algún raconto de información que generalmente cada vez que vengo vamos tomando temas de actualidad y que siempre están en el tapete. Y uno dice, por suerte, los temas ambientales comienzan a preocupar a mucha gente y que también la justicia se ocupa de Bueno, el este otro tema, día, ¿no? sin ir más lejos, César, a mí me sorprendió gratamente por los mensajes que recibí por la nota con Gabriel Bonomino. Bonomi, Primero claro. que muchos mensajes felicitando por el espacio que Sí, sí, tenemos sí. acá con Concordia Verde, pero el reconocimiento a esto que pasó con los cotos de caza. Exacto. Bueno, ahora están en plena, pero después te voy a hacer un comentario. Vos sabés que yo pensaba que también, entre tanta información, tanta información muchas veces mala que vamos teniendo, por ahí me pareció interesante en el día de hoy hablar sobre de un páramo, ¿no? Sí, Es sí, sí. decir, hacer un parate y hablar de cosas lindas que tienen que ver con el arte, porque Julio Lavallén va a estar aquí en la ciudad de Concordia, creo que ya está en la ciudad de Concordia, pero va a estar este día sábado en Pampa Azul. Qué lindo, Un qué lugar lindo. hermoso que tenemos aquí en la ciudad de Concordia, es un viñedo boutique. La verdad que el lugar es maravilloso. Me imagino que va a estar pintando, ¿no? Claro, bueno, hablando de Bueno. paisaje, que eso es lo que me parece fantástico, ¿no? Entonces, lo invitamos para que hoy sea parte aquí de este programa y poder charlar también sobre arte, poder hablar sobre cultura, poder hablar también sobre la inspiración que genera y este taller que va a realizar el día sábado allí en Pampa Azul. Así que está en Perfecto, comunicación. ya lo tenemos, Julio. Buenos días, Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola Pablo, hola César, buen día. Bueno, buen día, un ¿Cómo estás? gustazo tenerte en el programa. Che, qué buena ¿Cómo estás? iniciativa esto, Gracias. ¿no? Sí, esta es una iniciativa de Marta de Pedro, Qué grande, Marta. la dueña del lugar y vieja amiga. Y entonces ella vio que yo suelo hacer ese tipo de actividades, digamos. Y entonces me invitó a hacer una pruebita piloto, digamos, en su lugar, a ver cómo camina para quizás en el futuro darle algún tipo de continuidad o cierta regularidad. Pero bueno, en principio esto es solamente un encuentro con interesados a pintar una tarde, ¿viste? Y entonces, digamos, mi tarea será como organizar, dar algunas premisas, charlar y motivar, digamos, a los pintores que estén interesados en el paisaje y bueno, trabajaremos esa tarde ahí, ¿no? Perfecto. Julio, en este caso, o sea, ¿abrimos la invitación en general o se apunta a Por un supuesto, sector? por supuesto. Sí, Bien. en general tienen que comunicarse con Marta. Yo lamento no poder disponer del número Ahora ahora. después le Ahora lo comentamos. vamos a Sí, estar lo dando. tenemos, lo tenemos. Ah, bueno, la verdad es que lo tengo en el celular y no me lo sé. Estoy por el celular, así que no puedo dárselos. Pero digamos que comunicarse con ese número y simplemente anotarse y ver las condiciones de la participación y ya está. Yo las desconozco en detalle, pero básicamente, digamos, la tarea que vamos a hacer ahí es una tarea más bien como de motivacional y también de entender que es hacer un paisaje, que cómo encarar, que en fin, algunas instrucciones o consejos o en fin, acompañamiento del trabajo de las personas que participan, ¿verdad? Perfecto, Julio, pero te vamos a disfrutar con los pinceles también, ¿o no? Lamentablemente, digo lamentablemente, yo, viste, uno tiene sus hábitos y la verdad es que ya estoy tan acostumbrado a estar en mi taller y todo eso que me cuesta un poco salir. De hecho, estoy como viajando un poco también y entonces voy sin pinceles, pero digamos, estoy haciendo una muestra en Buenos Aires ahora, por ejemplo, ¿no? Viajo desde Buenos Aires a una muestra que justamente también son paisajes. Mirá qué lindo, claro. Mirá qué lindo. Yo te voy a dar mi pincel igual para que me dé unos retoques, ¿eh? ¿Cómo? Yo te voy a dar mi pincel para que me ayude con algunos retoques. ¿Cómo no? Eso no hay problema. ¿Vos vas a participar? Sí, lo más seguro es que me dé una vuelta. Sí. Me encanta la iniciativa. ¿Con pinceles? Y vamos a llevarlo, que tengamos medio a mano, Julio. Claro. Ahí se comparte también con la pintura, ¿no? Ahí está. ¿Viste? Imagino. Y imagino también que el tema del vino va a ser un tema, ¿sí? Está aprovechando que está la bodega, todo lo que está generando Marta también en el lugar, en esta bodega boutique, viste que es un poco obligado también a hablar de pintura, de arte y de vinos también, viste que me parece, esa mezcla me parece fantástica también, ¿no? Maridaje, le dicen. Sí, claro. Sí, bueno, claro, porque supuestamente, en concreto, el arte es un ejercicio de los sentidos, de los sabores, de los colores, de lo visual, del equilibrio, de la perfección, de la elegancia, todas estas cosas que tienen mucho que ver con lo que hace a la parte espiritual de un individuo, y sin duda el vino tiene que ver con ese despertar también, ¿no? de esas sensaciones, sobre todo como freno inhibitorio que tenemos permanentemente. A veces el alcohol nos ayuda a aflojar ciertas cosas y nos permite percibir, digamos, un poco mejor lo que a veces se nos escapa por nuestra propia a veces distracción, ¿verdad? Uh-huh. O insensibilidad o lo que sea, y por nuestros propios miedos muchas veces. Uh-huh. La desinhibición es fundamental para el trabajo. Uh-huh. El miedo no ayuda, por decirlo así. Sí, perfecto. No ayuda. Y ayuda un poquito el vino, ¿no? Está buenísimo. Claro, el vino es una cosa que toda la vida los artistas siempre han disfrutado de ese elixir, digamos, de que despierta los ángeles y los demonios. ¿No? Seguro. Julio, este es un micro que nosotros le dedicamos al ambiente, por eso no queríamos tenerte, porque va en relación. El arte ha jugado un rol importante a través de la historia en los cambios paradigmáticos. Te pregunto, ¿te genera preocupación el tema ambiental, viniendo del arte, viniendo que la pintura y la expresión artística puede jugar un papel favorable en esto? Mira, primero, sí que me genera como individuo, como ciudadano, me genera preocupación, digamos, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la protección y el mejoramiento incluso del medio ambiente, pero la verdad es que tengo que decir que el arte en general, viste, no necesariamente, quizás ayuda a difundir cosas, pero no es que el arte en particular vaya a modificar algo, porque viste que sabemos que las decisiones no están en los artistas, están en la gente que toma decisiones a otro nivel, digamos, el hecho de parar con los contaminantes y todas esas cosas. Digamos, siempre se dice, son ejemplos muy, imágenes muy ya remanidas, pero siempre se dice que la paloma de Picasso no paró ninguna guerra. Simplemente son símbolos, son signos, pero en el fondo el arte no se le puede achacar que se comprometa o no se comprometa en ese sentido, porque realmente no modifica nada. Eso sí, digamos, en todo caso, yo pienso que el arte es una actividad que permite una salida diferente a nuestros encierros, en el sentido de que el arte es abrir la ventana para que entre la luz, y no es pelear con la oscuridad, esa es una pelea que es aparte, Está bárbaro lo que decís. Julio, te pregunto también, en el caso, ¿no?, un artista de tu nivel, que obviamente seguimos tu trabajo, ¿qué te incentiva a poner a hacer esta iniciativa, venirte a Concordia, irte a un lugar que es bellísimo, obviamente, pero ser partícipe de esto? ¿Qué es lo que te incentiva? Bueno, primero estar en Concordia, ¿viste? Uh-huh. Yo soy de Concordia, estoy ahí, voy y vengo, uh-huh. La verdad es que voy y vengo, pero es mi ciudad, es mi lugar, es mi paisaje, uh-huh. toda esa zona es un paisaje muy conocido para mí. Yo, digamos, a Marta la conozco hace muchos años, pero toda esta, la zona donde está su emprendimiento y todo eso, es una zona que yo particularmente en ese lugar exactamente no conocía, y a medida que lo conocí me encanta que se rescate y todo eso, o sea, me vuelve a mi lugar, no me resulta bien. Nada especial, te voy a decir, porque es mi lugar. Yo he ido millones de veces a pescar a la tortuga, por toda la zona, he andado bote, canoa, de todo tipo de cosas, y entonces a través de los años, obviamente, y entonces me hace feliz, obviamente, estar en esos lugares, porque es mi aire, ¿viste? Uh-huh. Siento el perfume de mi aire natural. Yo, te va a parecer mentira, pero muchas veces extraño el agua de Concordia, el agua de la canilla. No. Es lindo. Quizás estarían discutiendo si está bueno, está mal, no sé, pero como que tiene un sabor, ¿viste? Sí. Sabor a casa, ¿viste? Exacto. Sabor a mi casa, ¿viste? Julio, quería preguntarte por esta muestra que has presentado en Buenos Aires sobre los 12 discípulos de Juan L., que me encantó la propuesta, ponerlo en pinturas a Juan L., ¿no? Contanos un poco cómo fue esa transición. ¿Vas a venir con esa muestra aquí a la ciudad de Concordia? No, la muestra está acá en un lugar que se llama Espacio Lavallén, porque en realidad es un espacio que me pertenece, que es donde es mi taller, sido un viejo taller mío desde el año 81. Y entonces yo, este lugar que está en la zona de San Cristóbal, es en la ciudad de Buenos Aires, sí. Que sería para ubicarlos entre el Congreso de la Nación y la Plaza Constitución. Este lugar es un lugar que hace 40 años tengo y lo convertí en un espacio en donde genero actividades. Claro. Yo trabajo en otro lugar. Y entonces es un lugar de exposiciones, es un lugar donde se hacen algunas obras de teatro de pequeño formato, unipersonales y cosas así. Y te decía, este lugar está consagrado para muestras y es donde yo muestro. Uh-huh. Y va a quedar la muestra y además, digamos, no tenía previsto llevar nada para allá, ¿no? Ah, claro. Es acá. Y la muestra en sí consiste de 13 pinturas, son 13 pinturas, que son todas del mismo formato, tienen más o menos, tienen exactamente 80 centímetros de alto por 2 metros de ancho, y son 13, digamos, 13 opiniones o 13 formas de ver la obra de Juan L. Ortiz, a través de unos paisajes que he pintado, exclusivamente es como de agua, ¿no? Claro. Referido al agua. Seguro. Es mi obsesión, es mi pasión, me interesa, porque precisamente por mi origen, digamos, por Concordia, para mí el agua es un elemento fundamental, central, y digamos, y me resulta atractivo, enloquecedor, digamos, los reflejos, los movimientos, todo lo que tiene que ver con el agua. Y bueno, esta es una muestra homenaje a Juan L., pero pintando agua nada más. Perfecto, ahí está, hermoso. Algo que le estoy mostrando algunas imágenes de en tu Facebook, que me encanta, que por así también hay uno de los cuadros, hay un homenaje a Carlos Castría, quería preguntártelo, porque alguien que ha hecho mucho también por el tema del ambiente y conservar el ambiente en la ciudad de Concordia, ¿no? Bueno, en realidad, toda la muestra está dedicada a Carlos, porque, bueno, además que fuimos amigos, digamos, él ha sido un incansable luchador por una naturaleza más limpia de los desechos humanos, por el hecho de elegir acertadamente el manejo del agua, de los cursos de agua, estuvo siempre en contra del entubamiento, del arroyo Concordia, de un montón de otras cosas que que digamos que hicieron que se pierda parte del paisaje, porque imagínate qué bonito hubiera sido que en vez de ser un tubo, eso sea una plaza que se extienda por entre medio de toda la ciudad, con verde, con agua que corre y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, las decisiones de la gente a veces son inexplicables, retrógradas, no escuchan, o a veces priman intereses económicos, no sé, ¿viste? Pero en el transcurso de los años, Carlos nos enseñó a prestar atención a esas cosas, y la verdad que algunas veces lo han escuchado y la mayoría no. Claro. Entonces como él ha sido una persona así, además de amigo, ha sido una persona interesada por estas cosas, el elemento agua para él también era muy importante. Exacto. Le dediqué esta muestra a él, y por suerte estuvieron aquí presentes las tres hijas de Carlos, nos vimos después de tiempo que no nos veíamos, fue muy emocionante, la verdad. Y nada, eso, demostrar mi admiración a él y a su lucha, ¿verdad? Qué lindo que lo tengas justamente en la memoria, en el recuerdo, y ahora en este cuadro, también estos cuadros que... es toda la serie, digamos, la muestra misma está dedicada a él, ¿no? Buenísimo, la verdad que bárbaro, y aparte las palabras que dijiste... Julio, ha sido un gustazo tenerte, seguramente nos vamos a cruzar en este evento, la verdad que buenísimo, y te agradezco mucho la predisposición para charlar con nosotros. Por favor, fue un placer, es un placer, y sobre todo hablar de cosas, llamémosle positivas, ¿verdad? Exacto. De cosas que tienden a mejorarnos, o por lo menos hacernos un poco más felices. Exacto. Vos sabés que la última vez que hablé con Julio, vos estabas así en el lugar, así en la costanera, el centro de viajantes, creo que es. Ah, sí. Que sí. Estabas haciendo justamente una obra para el subte, que la verdad que una obra magnífica, que uno dice cuando vemos... Sí, sí, sí. ¿Te acordás que fuimos desde el canal? Hace varios años, pero yo digo, qué claro, bueno... Es una obra que me encargó me encargó Subterráneos de Buenos Aires. Exacto. Para homenajear al Papa Francisco. Sí, exacto. Y está emplazada en la estación Flores. En la estación Flores, que es debajo de la Plaza Flores, acá en Buenos Aires. Y ahí mismo está una fundación que dirige la hermana del Papa, que es una fundación, ahora no me acuerdo el nombre. Y entonces querían homenajearlo ahí con un olivo, yo hice un olivo de metal, porque el árbol que eligió el Papa como símbolo, sí. No sé, que lo representa como imagen, es el olivo. Entonces es un olivo, ¿no? Lo que hice ahí en el club de viajantes, digamos que hice las instalaciones para trabajar, ¿verdad? Claro, exacto. Hermoso, la verdad que hermoso. Yo lo vi toda la parte de... realización, y la verdad que era una maravilla, así que la verdad que bueno, te felicito. Al que esté escuchando y le interese, lo puede ver, está en la estación Flores. Perfecto. La estación, eso, sí. Yo tengo tres emplazamientos subterráneos acá en Buenos Aires. Uno es la estación Flores, con el homenaje al Papa. Otro es la estación Castro Barro, está debajo de la Federación Argentina de Box, porque yo soy aficionado al box. He pintado mucho boxeadores y esas cosas, y entonces hay boxeadores míos en la estación. Y después hay otro, digamos que está en la estación Rosas, en donde también hice un homenaje a Juan Manuel de Rosas, digamos, y una relación entre Rosas y Urquiza, porque curiosamente han hecho una estación Rosas de subte justamente debajo de la estación Urquiza de tren. Entonces es una cosa paradójica y seguro. Y yo trabajé en relación a ese tema, ¿verdad? Mirá, qué bonito. Esas son las tres actividades, las tres emplazamientos que tengo acá en Buenos Aires, digo por si alguien algún día tiene ganas de verlo. Perfecto. Julio, te mandamos un abrazo enorme y el agradecimiento por esta charla. Por favor, nos veremos en Concordia. Perfecto, ahí está. Mañana para Perfecto, qué linda charla, Julio Lavallena, artista, Sí, la verdad que nos representa, sí, vos fíjate las raíces, cómo tiran, y él, a pesar de que él vive en Salta, viaja mucho a Buenos Aires también, la verdad que un artista de la talla de Lavallén. Va a estar buena la actividad del sábado, mañana. La verdad que lo recomiendo por el lugar, por lo que todo lo que conlleva. El vino. por decime, el vino, decime, por supuesto, que es muy rico el vino de Marta, es muy rico, que la verdad que todavía ella me da gracia porque lo tomamos en un cumpleaños, sí, tuyo. Claro, te acuerdas que me había regalado una vez, sí. Pero que era cosecha 20, creo. Sí, creo que era esa, sí. Que fue cuando la conocí a Marta. Ahora se viste que con el tema de la pandemia perdemos los años, perdemos, ¿no? Perdemos. Porque creo que fue antes de la pandemia que pudimos justamente celebrar mi cumpleaños. Y justamente habíamos probado. Y ella dice que todavía no encontró el vino. Ah, que eso ella me contaste vos. Que está en esa búsqueda. Y la verdad que me parece fantástico también. Que lo manifieste así. Te lo cuenta. Así que, la verdad que invito a la gente del arte que pueda ir y participar y tener a este genio aquí en la ciudad de Concordia. Mm. Vos fíjate, yo le daría el pincel que me pinte él y después que le ponga la ballena. Vale, sí. un lavallén Goya. Los pinceles, sí. Ayúdame con este, a ver, dale, seguí este bote que estoy haciendo. Este río. No, terminalo, le digo, ¿no? Viste, ponés la firmita también. Después lo vamos, lo cotizamos enseguida. Exacto. Le ponemos, viste que el tipo ni habla. Sí, bueno, el artista es medio esa. Sí. Esa bohemia rara, pero me buena. Encanta, me encanta. Porque... Che, pero hablando de esto, el último evento que me he cruzado con César, así público, antes nos cruzábamos más, sí. Pero bueno, fue el premio del Río de los Pájaros, y había un vino concordiense. Y bueno, Marta. ¿Era de Marta? Era también. De Marta. Ese era un vinazo. Un vinazo. Toda la gente tuvo que ver con ese vino, porque la verdad que es exquisito. ¿Te acordás, Mariana? Que el Río de los Pájaros. Sí, voy a pasar el número de teléfono, porque justamente... Dale. Pero bueno, lo que piden es que llevar materiales y soporte para pintar. Sí, sí, porque sí, si van sí. Mucha gente, no tienen. Entonces, 11-6-18-43-003. Yo los otros días lo puse en mi estado de teléfono de WhatsApp y varias personas... Repetilo, a ver. 11-6-18-43-003. Perfecto, ahí está. El número de es Marta. El número de contacto. Más que nada para coordinar, ¿no? Claro, es para coordinar. Puede ir todo el mundo porque es amplio. Eso es lo que quiere, dice. El lugar es lindo, pero no quieren que se desborde de gente que no los puedan atender. Entonces, por ahí tratan de que justamente... Y, tenerlo a Julio. Yo la verdad que invito a la gente de que está en el tema de pintura, que está en el tema del arte, tener una posibilidad de tener a este maestro. No, sí. Yo a Julio empecé a tener un grado de admiración muy importante justamente por un paisaje que pinta del agua. Claro. Con unas ramas que caían que me vi sorprendido. Y yo después ni sabía que era un artista de Concordia. Mirá, claro, lo que te voy a decir. Vos, Oscar, claro. Y el tipo vi y me sorprendió porque parecía un reflejo, parecía una foto. Claro. Y era una pintura. Sí. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, en el Colegio Nacional, cuando viste que estaba Comercio y Nacional juntos, sí. Esa pintura que había cuando uno ingresaba, que ahora la vemos en el Colegio Nacional, bueno, esa pintura es de él. Sí, después en la calle, vos fíjate la apertura que siempre ha tenido, que siempre ha sido un innovador, en la calle, en calle San Martín y San Luis, también había una pintura que él la protegió. Yo no me acuerdo ahora si está, porque también creo que, bueno, el deterioro, sí, y por sí, ahí, sí, sí. ¿Viste? Pero también me acuerdo que había otra en lo que es el Hotel Florida, en uno de los muros también que creo había. Que lo sacaron porque ampliaron y era una pintura de Julio Lavallén. Sí, sí. Pero imagínate en este detalle que por ahí uno dice, pasa hasta desapercibido, el tipo le pintó al Papa. Bueno, nada menos. Yo ese olivo, vos no podés creer sí, trabajo, porque lo vi y vi un poco cuando antes de hacer la nota, lo filmamos, ¿viste? Que ya hace bastante tiempo. Pero la verdad que hermoso, porque un trabajo de herrería, ¿viste? Esos pintores completos que dice tengo que hacer tal cosa y lo hace, ¿viste? La verdad que ese es Julio. Y está bueno recomendar para la gente que no lo conoce, porque César me mostraba mientras hacíamos la nota, esto le contamos como... En la radio me mostraba la foto de su celular del Face. Búscalo. Claro. Sí, sí. Julio, búscalo, pueden ver trabajos de él. Tiene la foto de los cuadros, tiene la foto del taller. Creo que lo que es la esencia también, ¿no? Viste que él, el homenaje que le hace a Carlos Castría, ¿viste? Sí, que vos sí. Decís, toda la muestra. Toda la muestra. No, pero eran amigos, sí, claro, eran amigos. Eran muy amigos. La verdad que me parece fantástico traerlo y tenerlo en este momento. A hacer este paréntesis, ¿no? Que hablamos muchas veces de temas ambientales, hablar dice sobre que él dijo una... cuando cerró, sí. Dijo, hablar cosas positivas, está bueno. Está bueno, me parece importante. Viste que tantas veces que hablamos de lo que es Concordia, que genera, bueno, por ahí uno no lo intenta escapar de eso, que es una realidad que muchas veces existe, pero sí también contar lo otro que también existe. Seguro, ¿no? Seguro. Este crecimiento va a haber cobertura del programa. Sí, exacto. Hay que mostrar esto que va a pasar, la verdad, con un artista de la magnitud, pero con la gente que se sume. Claro, quiero ver quiénes van también, eso me parece interesante, ¿viste? Que va a estar muy bueno. Me parece súper el aporte que va a tener. ¿Viste, viste lo que dijo? Te tomó un trago y ¿sabe qué? Pintado. Dice Van Gogh. El Guernica un poroto. Empezás al cubismo. La noche estrellada te nacé con el planeta y todo. Tal cual. Bueno, tal dice cual. Que Shakespeare le mandaba, pisaba hojas de rosa, se la fumaba. Bien chalero también bien era, chalero, ¿no? Sí. William Shakespeare escribió Romeo y Julieta, tipo, ¿no? No, dijo Julio. No. Yo la amo, lo dijo Julio. Sí. No. Bueno, última, mañana está citado Gabriel Bonomi, justamente es una de las personas que lo llamó el juez justamente en una audiencia para que exponga justamente las razones de por qué intentan derogar la ley 1099. ¿Viste? Tiene que ver con la apertura de los cotos de casa. Exacto. ¿No? Así que la verdad que me pareció fantástico. Él escribió en su Face allí: mañana estaré declarando ante la justicia en Paraná por el caso Casa de Fauna Autóctona. Espero poder aportar mi granito de arena para que se mantenga se detenga este cruel e insensata matanza de aves propiciada y avalada por el propio gobierno de Entre Ríos. Viste la respuesta del gobierno, ¿no? Sí. O sea, no generó satisfacción en nadie. Sí. No, además todo. Mira, hay cuatro especialistas que los han citado: a José Osinalde, Valentín Zulpo, Gabriel Bonomi y Alejandro Giraudo, que son los que justamente van a estar hablando. O sea, que yo te lo conté. Dos a por las ONG y dos de la municipalidad. Yo te lo conté a vos, creo que se lo conté al aire. Ajá. Que yo cuando apareció esta noticia de que se abrían los cotos de casa y fotos que están, porque hay una noticia que yo te la comenté fuera de micrófono. Los otros días detuvieron a cuatro personas extranjeras con un guía que estaban cazando en una calle. Sí. En la zona de Gualeguaychú, y nos enteramos por así por grupos ambientalistas que ha trascendido, pero esta noticia no ha trascendido mucho. Vos sabés que cuando me acuerdo que hablamos de esto, a mí leí la nota y se me vino la cara de Gabriel. Increíble, claro, dije, claro. No, el tipo que fotografía, pájaro que anda dando vuelta, el tipo lo tiene fotografiado, lo sigue, sabe, y cuando habilitó, vos decís, che, qué fuerte, me acuerdo que yo te lo conté, vos, sí. Me vino la cabeza de él, la cara de él, tal decir cual. Lo que y después obviamente se conoce que se había enojado mucho y que habían generado cuestiones judiciales, obviamente, claro. Y está bien. Está bien. Si alguien, no hay un arreglo, no muestran tampoco de dónde salen los avales y la información, de dónde sacan, porque uno para aplicar esto tiene que tener información científica. Sí. Pero viste que el gobierno, no lo digo puntualmente por el gobierno, sí, gobierno Bordet, sí. Más allá de que debe tener sus responsabilidades porque hay un funcionario que puso él. Claro. Que conteste que no hay ningún tipo de estudio. Uh-huh. Sí. O que no han presentado, si no presentaron es porque no hay, porque si no lo hubiesen presentado. Es fuerte. Claro. Porque dicen, no hay estudios que demuestren de. Es lo que dijeron desde un principio, desde la ONG Seidas, y que no supieron mostrar. Por eso es que ahora van a la justicia, dos para defender y dos para decir, bueno, explicar a ver por qué. Sí. Como una audiencia pública cerrada de la justicia. Exacto. Buenísimo. Ahora, bueno, llegar a estas instancias, yo digo también, llegar a estas instancias que la justicia tenga que dedicarse a esto, Tal cual. La verdad que deberían haber derogado antes, porque los cotos están permitidos y hoy se está cazando. Entonces, la verdad que eso es lo que más preocupa todavía. Perfecto. César, bueno, mirame adelante, de la tele. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, vos sabés que me interesa un tema que estamos haciendo, va a salir próximamente ya, un tema de comedores comunitarios. Ajá. Que se dedican al tema de la huerta, y aquí en la zona sur. ¿Viste? Así que la verdad que me parece fantástico, porque algo que nosotros ya lo venimos contando, el tema de los comedores comunitarios, pero ahora, porque ahora hay una, justamente el Estado se está dedicando que los comedores comunitarios, por ejemplo, tengan su huerta. Sí. Y que el excedente, como forma de poder comer, ¿viste? De tener para la olla, inyectarlo y el excedente mercado. Por ahí venderlo afuera. Y la verdad que acá en Concordia ya se estaba haciendo eso. Sí. Así que la verdad que me parece súper importante que existan más huertas y que la gente se dedique a la huerta también, ¿no? Como forma de soberanía alimentaria. Sí, tal cual. ¿Generaste algún tipo de opinión. Te lo pregunto sin ánimo a meterte en un brete, porque sé que no le escapás a los conflictos. Al informe que pasó con el campo de abasto y eso, ¿generaste algún tipo de, no te digo posicionamiento, sino una opinión? Sí, yo por ahí, vos sabés que yo he colaborado con la chica que vino de la BBC de Londres como para poder hacer un informe. Creo que por ahí es muy genuino lo que hizo, que yo los invito. Bueno, a que, Mariana destacó a que, eso. Claro, al informe, porque cuando me hablaron de que por ahí le dé una mano con el tema de producción, yo digo, bueno, pero si venís a hacer lo mismo de lo otro, que no aporta absolutamente nada, la ahí verdad está, que no me parece interesante. Por allí creo que he visto solamente el primer programa, no lo vi a todos, viste que eran 10 días que él estuvo, que yo pregunté, me dijeron que hace 2 semanas había estado grabando aquí, es decir, que por ahí también mucha gente se queda con alguna imagen que se hizo desde el municipio que se compartió, que tenía que ver con el relleno. Pero nosotros que muchas veces vamos al lugar, sabemos que hay un sector que no está rellenado todavía. Que son las imágenes que vemos en la tele, porque no son imágenes viejas tampoco. No, no, hay un sector que no está. El tema es que ahí, si vos eliminás el otro informe, se torna como que estás orientando, ¿no? Claro, claro. Entonces, por allí, es decir, sabemos que la empresa Evasa está trabajando en la zona del campo del abasto. Sabemos todo lo que significa el tema del relleno. Esto era un basural importante en cuanto a dimensiones también del campo del abasto. Sabemos que no solamente viene la basura de Concordia, sino que de todo el departamento también va allí. Es decir, los charrúas, la criolla, hay un convenio, entonces van todos y tiran. Sabemos de la necesidad imperiosa de que ya estamos atrasados con el tema del reciclaje. Los otros días se formó un sindicato de recuperadores urbanos, de recicladores urbanos, el nombre Azura se va a llamar, que están en Buenos Aires y ahora tienen la aprobación para estar en la ciudad de Concordia. Y yo por ahí le preguntaba a la persona que va a estar como una especie de referente, ¿cómo van a hacer cuando muchas veces la gente que trabaja en los de recuperador urbano o está en forma de cooperativa o está trabajando en negro? Sí. Y lo que algún dato que también me llamó la atención, es que me dijo que hay 30 comercios, 30 empresas que se dedican al reciclado y que venden todo lo que producen, todo el reciclado lo venden en Buenos Aires. Sí. ¿Viste? Yo tenía el dato de 16, lo que me habían dicho gente que trabaja con el tema del reciclado. Y algo que viene creciendo también. Sí, fíjate que cuánto más nos falta, porque el informe de Canal 13 hablaban de que hay 5.000 lugares que están tirando la basura a campos abiertos. ¿Viste? El tema de la basura siempre fue un problema, no es de ahora, es de hace 20 años. Sí, es un temito. Pero la verdad es que nunca se han preocupado en hacer cambios, cambiar el paradigma de la basura en Concordia. ¿Viste? Y a Concordia se suma el tema de los microbasurales. Seguro, sí. Que lo hemos hablado la última vez que es cuando estuvo Armanaje. Le decía fuera de micrófono, el gran problema que tiene Concordia que no supo solucionar el tema de los microbasurales. Es un tema. Lo vemos ahí al lado de Salerno en el ingreso a Concordia, lo vemos en calle Italia al lado de las vías de ferrocarril, que ya, es decir, no es que un microbasural, es un macrobasural. Te puedo seguir comentando. Porque uno y a veces que recorre lo Concordia y automáticamente se empieza a formar de nuevo. Bueno, el de calle JJ Valle y Gobernador Cresto, sigue siendo un problema. El de calle Córdoba y Gualeguay, te estoy mencionando. Sí, son el de calle Chile y Presidente Ilia también, ¿viste? Sí, que temita, que es un gran problema que todavía no se le encontró solución al tema de los microbasurales y al tema del campo del abasto. Supuestamente cuando se termine ya va a haber una solución definitiva. Seguro. Bueno, esperemos que ya sea. O sea, que tenga ese impacto. Ahí está. Bueno, brillante como siempre, César. Nos encontramos en el próximo micro. La verdad que buenísimo. Ahora tenemos que ir rápidamente a la música, Mariana, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.